largamos el espacio de literatura. Hoy nos visita una autora que con un libro que está calentito todavía, calentito, posta que está calentito. Estoy hablando de la profesora Maru Lugano, profesora de Lengua y Literatura de Escuela Media. De Escuela Media. Uh-huh. Bueno, bienvenida, ¿cómo te va? Gracias. Bien, muy bien, muy agradecida por la invitación. Ya hicimos como tres cuartos de nota hace un ratito, más o menos. Pero contanos, como para la intro, sí, y entender, digo, como para poder ir llevando la nota. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. En realidad nací en un barrio que se llama Villa del Parque, pero a los 2 años, para mí, mi nacimiento fue en Lugano, que es un barrio de Ciudad de Buenos Aires, que en coincidencia, fíjate que es igual que mi apellido. Yo me llamo Mariela Lugano, claro, y viví en Villa Lugano 26 años de mi vida en Villa Lugano. Fue un gran chiste de mi infancia, mis amigos y esas cosas. Sí, te habrán gastado también. Totalmente. Así, monito tenía para sí. Bueno, decidiste venirte para acá en algún momento. Sí, en el año 2022, en realidad la pandemia, como nos ocurrió a todos y a todas, fue como algo que me puso bastante en crisis con respecto al lugar en el que yo quería vivir o de qué manera quería vivir. Siempre desde muy jovencita la ciudad me aturdió mucho. Yo quería irme a vivir a un lugar más tranquilo, con más naturaleza. En un tiempo fue Córdoba, un lugar que me convocaba mucho porque tengo familia allá. Pero bueno, en esa época, en el 2020-21, yo estaba en pareja con una persona que también tenía el proyecto de irse y él tenía familia acá en Mendoza y me dijo, bueno, nos vamos, este es el momento. Ya todo estaba como, él se había quedado sin trabajo, como todas esas cosas que en realidad son muy negativas, pero bueno, dijimos, usemos esto para transformarlo en algo. Y nos preparamos durante 1 año y medio y nos vinimos con nuestros 3 perros y con toda la familia para este lado. Se entiende como Lugano es cava todavía, ¿no es cierto? Todavía es cava, pero está más, es más conurbano, estamos más, claro, es un barrio súper popular. Yo vivía en un barrio de monoblocks, aparecen mucho los monoblocks acá en el libro. Y ahí me crié toda mi infancia, adolescencia y juventud, y después sí ya me fui a lo que fue en mis últimos tiempos en Buenos Aires. Vivía en un barrio Boedo, que es el barrio tanguero por excelencia allá de Buenos Aires, que también tuvo muchas vivencias muy bonitas y también es un barrio que aparece mucho en el libro. Ajá. Bueno, y No, meter la cuchara. Ya que estamos hablando de tus orígenes, ¿cómo fue que te encontraste con la literatura y la virome y todo eso? ¿Cómo elegiste esa carrera? Bueno, capaz un preguntón. Bien, es un re preguntón, pero con esto del libro ha surgido mucho esa pregunta. Y cuando a mí me dicen cómo llegó la literatura en mi vida, yo siempre tengo que nombrar una triada, un triángulo, que son 3 mujeres fundamentales en mi vida. Una fue mi mamá, es mi mamá, que ya se ocupó mucho de ponerme libros a disposición, ¿no? Que parece muy, muy evidente, pero no lo es tanto. Mi abuela, que fue la gran contadora de cuentos cuando era pequeña, que para mí los reinventaba sus historias porque eran muy locas, solo a ella se le podían ocurrir. Y alguien muy especial, que está a quien también le dedico el libro, que es mi señorita María Victoria, de segundo grado, que la estoy buscando como loca. No tengo ahora el apellido, porque para mí era la señora María Victoria, lo tengo igual anotado. Y la estoy buscando en las redes porque quiero hacer llegar el libro. Que ella en segundo grado, yo escribí mis primeros cuentos, los escribí con ella. Y yo tengo un recuerdo en mi Maru niña de que ella me decía cosas muy hermosas. Y como que yo decía, ay, está bueno esto, que de alguna manera está bueno, tengo que seguir escribiendo en mi mirada de niña, ¿no? Y bueno, y fue un poco así, o sea, siento que mi mamá fue la que me introdujo al mundo de la lectura, mi abuela al mundo de la narración y María Victoria al mundo de la escritura. Una hermosura. Bueno, vemos que hay como saltos de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y, digamos, fue la previa de este libro que se llama Bitácora de Mudanza, que no sé si es una catarsis el libro, es sublimación, no sé, como lo que vos quieras definir. Qué buena pregunta. Mirá, yo creo que el arte, por lo menos en mi concepción, yo no lo tomo como una terapia. Para mí sí es una transformación, de experiencias que uno tiene y de encuentros y de la mirada del mundo que uno tiene. Digo, el arte es una manera de comunicar, pienso yo, ¿no? Entonces, sí es verdad que en este libro hay algunos textos que son un poco más bioficción, ¿no? Por ejemplo, el que abre y el que lleva el título, Bitácora de mudanzas, que es un recorrido por todas las casas en las que yo viví, pero que tiene un tratamiento literario, esa temática. O sea, hay un uso del lenguaje que es literario, hay muchos elementos que son más ficcionalizados, pero también aparecen personajes reales con sus nombres reales. Pero en el medio del libro también hay otros textos que son puros cuentos y que tienen el eje de la mudanza, ya sea una mudanza de movimiento de lugar, de espacio, de espacio-tiempo, o también la mudanza en tanto transformación, en tanto mutar. Cuando yo armé el libro, porque esto también es algo que por ahí me preguntan, digo, como armar un libro no es solo ver todos los cuentos que tenés y meterlos en un libro, es como encontrar qué conecta esos cuentos, ¿no? Entonces yo fui encontrando algunos relatos que tenían ese eje en común, que es el eje de la mudanza, de la mutación. Entonces hay un poco de todo. Pero no sé si yo creo catarsis no, pero sí transformación. Uh-huh. y comunicar, ¿no? Sí, uno de los hechos, hay dos hechos que son tremendamente estresantes en la vida de la humanidad. Uno es la muerte y el otro es la mudanza. El segundo hecho más trascendente y de transformación, porque son otros lugares, otras personas, otros olores, tonadas, si se quiere, con nuestro país, tan diversas tonadas. ¿A vos eso qué te hizo, qué te pasó en este ir y venir? ¿Cómo te influyó en el libro eso? Uy, un montón. Yo soy una fanática del lenguaje, imagínate. Lo primero que hice, los primeros viajes que hice acá a Mendoza para conocer el lugar, a ver cómo nos sentíamos, me armé un diccionario mendocino en donde me fui anotando, te juro. No lo traje, no lo tengo acá, pero me fui anotando palabras y lo que significaban. No sé, por ejemplo, las tortitas, imagínate, la vez que llegué, para mí una tortita era una torta, un pastel de cumpleaños. En Buenos Aires es eso. Claro, hasta que entendí los bizcochos y ver la diferencia entre la raspada, la pinchada, no la se de te hoja. Ocurra decir bizcocho, no, acá te matan. Perdón, no dije nada. Me retracto. Y me armé, y bueno, y en uno de los cuentos, que se llama Estación Masa, ahí juego un poco con todas estas palabras. Y como algunas me las voy apropiando y hay otras que digo, no, esto siento que tengo que respetar, ¿no? Lo que es, no sé, por ejemplo, manso, me pasa que no, me encanta, pero siento que es muy, es como, no, esto es la identidad, tampoco me, ¿no? Como, se me entiende marido, como, si como vos... que respeto también, ¿no? La identidad de acá, pero me encanta, o sea, hay otras, la raspada, ¿qué más? Hay una que, bueno, el la... La Maru, yo soy la Maru, o sea, ya está, a mí claro. Me encanta. Y yo ya es la, y cuando voy a Buenos Aires, la Caro, o sea, ya nombro a todos con el la. Mirá. O sea, hay otras palabras que sí, las reabracé, denme permiso para que me incorpore. Por favor, ¿no? Sí, de ese lenguaje tan y en un, hermoso. Y en un añito más ya vas así, ya está. Ya, bueno. Ya está, ya. Ya está. La idea, mis estudiantes me hacen. Profe, pollo, me dice, me hacen burlas burlas simpáticas, ¿no? Como por mi identidad, claro. esa Y pronunciada. Hay una palabra que usamos mucho acá, pero eso es en cuando tenés extrema amistad y solo en algunos ámbitos, que es el compadre, comadre. Ay, o sea, qué acá, bonito. Cuando alguien tiene, cuando vos estás en el círculo inmediato de la amistad, es compadre, comadre. Acá es como el negro de los cordobeses, prácticamente la misma. Así, hermoso. Así de grande. Tengo varios compadres y comadres ya acá. Eso. Me encanta. Te iba a preguntar también, que si te parece, si querías. Sí. ¿Cómo te fue en tanto conocer gente acá? Porque ¿cuánto hace que estás viviendo en Mendoza? Y yo me mudé en el 2022, va a ser... Dos años y menos. Piquito, claro. En marzo en el que viene va a ser... 3 años, o sea, 2 años y medio. Nada, pero además, ¿sabes lo que me pasa, Gato? Que siento que como que me empecé a mudar un año después. O sea, como que todo el primer año fue muy crítico para mí. Entonces, si vos me decís cuándo llegué a Mendoza, siento que llegué un año después. Ah, está bien. Sí. Hasta que vos dejas cosas en otro lado y no tiene que ser no sé, una mesa de luz. No. Muchas cosas que se dejan cuando te mudas. Y bueno, capaz que es medio emocionante esto, pero ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo ese proceso? El primer año fue dificilísimo. Porque, bueno, como les conté, yo vine con una pareja, pero parece súper bello y, digo, yo lo conté muy idealizado, pero la verdad es que en el medio se complicó y, bueno, y cada uno siguió su camino, porque, bueno, es difícil encarar un proyecto así con una pareja y puede funcionar o no. Lo bueno es que los dos vinimos con el deseo de irnos de, bueno, era un deseo que cada uno tenía por separado, no es que uno se acopló al proyecto del otro. Entonces eso hizo que los dos tengamos el deseo de quedarnos, cada uno con su propuesta, con su proyecto personal. Pero claro, cuando yo me quedé sola, primero que fue un duelo, eran un montón de duelos que yo estaba atrás. El duelo de irme, de vivir en otro lugar, el duelo de dejar lejos, de estar lejos de mi familia, de mis amigas, de mis amigos, de del mundo que yo conocía, y el duelo de la pareja. Entonces, todo el primer año fue muy difícil y fue como tratar de volver a construir un nuevo proyecto acá. Y dije, ¿y qué hago? No, en un momento fue, ¿qué hago acá? A veces me pasaba que me iba a caminar con mi perra, Almendra, que la tengo que nombrar porque fue un gran pilar en mi mudanza. Y aparece mucho en mi libro también. Íbamos con Almendra y yo decía, ¿qué hacemos acá, Almendra? ¿No? Porque hablo con mi perra, por supuesto. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿No nos quedamos? ¿Y qué hacemos? Bueno, y fue un poco como repensar y vieron cómo es. También las cosas a veces no salen tanto de pensarlo, sino que por ahí es más hacer y que suceda, ¿no? Y encontrarte con otras personas. Que fluya. Y el encuentro con gente. Yo eso sí lo destaco cuando a mí me dicen, ¿qué es lo que más me gusta de Mendoza? La gente. La gente que yo me crucé y que me dio mucho amor y que me ayudó mucho en esta mudanza. Y bueno, y en esto de la gente, con la comunidad literaria, sí, de acá, ¿cómo te has encontrado? ¿Cómo te has recibido? Conocés, me imagino. Porque hay como un montón. Sí, fui conociendo. De grupalidades acá también, ¿no? De escritoras y escritores. Hay un montón de escritoras, gente muy talentosa. He estado en algunos espacios, he ido a la Gental que organiza la imprenta, la editorial Garúa, la Gental, que son unos eventos que hacen una vez por mes, que está buenísimo, que vienen, que lo que hacen es publicar a poetas de acá, en un fanzine, hacen unos fanzines hermosos, y después tienen una propuesta de hacer como performance. Y ahí fui conociendo, hay gente muy talentosa. Lo mismo, bueno, en la Feria del Libro también estuve. Todavía estoy como muy nueva en esto de poder empezar a consumir más autores y autoras de acá. Me siento como, bueno, ¿no? Y estoy todo el tiempo pidiendo que me recomienden. Conozco, no sé, estuve leyendo, se me fue ahora. Tiene que estar pensando. Draghi Lucero. Ah, sí, espectacular. Bueno. Fue como el primero en el que entré y dije, ¡ay, me vuelvo loca! Sí. Es para volver. Bellísimo. El viejo fue un capo. Bellísimo. Bueno, sí, Tejada Gómez tenés que leer. También. Tenés que leer Tejada Gómez, te va a caer de poto con otra palabra de acá. Bueno. Sí. O de glúteo. Bitácora de mudanza, ¿cuánto más o menos tardaste en escribirlo? O sea, ¿qué tiempo fue algo que lo tuviste un tiempo, quedó guardado hasta que maduró, siguió? ¿Viste cómo son los procesos así o como que fluyó así como? ¿Cómo fue? Y bueno, un poco lo que vos dijiste, sí, fue un proceso que fue madurando, porque a mí me preguntan, claro, yo como que el año pasado dije, bueno, quiero publicar mi libro, quiero hacer mi libro, ese fue el... Y claro, algunas personas me decían, ay, pero qué rápido, no, es que no fue rápido, o sea, sí, el armado fue todo este año, pero yo tenía los textos, hay cuentos, el otro día me preguntaba una amiga, ¿los cuentos los escribiste acá, los escribiste allá? Yo tengo cuentos que escribí en Buenos Aires y hay cuentos del año 2018, que obviamente para la publicación los revisé, los corregí, los reescribí. Y después hubo varios que nacieron acá, por supuesto a partir de mi mudanza. Entonces yo diría que es un libro que viene 2018, estamos hablando 5 años por lo menos tiene de venir naciendo adentro mío, pero yo insisto, creo que les decía a ustedes recién afuera, yo si no me hubiese mudado a Mendoza, este libro no existiría, eso sí lo tengo claro. Y ahí, Acá es la gran duda. Porque, soy de Lugano. Y cuando digo Lugano, me sale ahí, mi cerebro es atravesado por el Piti, ¿no? Es inevitable. Bueno, inevitable. Sí. Vivía enfrente de mi casa, el Piti. Oh, bueno, te juro, para mí en el barrio Zamore. Un poetazo. De una. Posta que un gran poeta de nuestro rock. Como refleja lo cotidiano, el trabajador, la trabajadora, bla, bla, bla. El himno que tiene de Homero es un himno. Sí. Pero, o sea, más allá de eso, porque estoy tratando de imaginar eso, Lugano y lo demás, sur de Cava y todo demás, Mendoza. Sí. Maperqué. Maperqué. Y por mi expareja. Ah, ¿él es de acá? Él tenía familia acá. Ah. Nosotros estábamos, a ver, estábamos, había como una lucha ahí. Yo sabía que quería montaña y nieve porque fui al sur, hice un viaje que a mí me atravesó a Bariloche, al Bolsón. Yo tengo amigos en el Bolsón. Entonces yo me fui al sur y a mí fue un lugar que me conmovió un montón y dije, yo me quiero venir a vivir acá. Y la nieve, aparte cuando vi una nevada por primera vez, dije, ya está. La nieve y yo vamos a ser amigas por siempre. Entonces fue como eso. Cuando surge la propuesta, yo le dije a él, vamos al sur, y él me dijo, no, me voy a morir de frío, no quiero, voy a sufrir, voy a estar de mal humor todo el tiempo. Y él quería irse a San Luis, y yo no quería ir a San Luis, yo quería algo, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, busquemos, hagamos un acuerdo. Y ahí, claro, él dijo... Punto medio sí. del triángulo. Claro, exactamente, busquemos un lugar, un punto medio donde haya montañas, nieve, y que no se sufra tanto el frío. Y vinimos acá, ahí fue cuando vinimos en el 2021, a conocer en julio, y él estaba feliz porque, por ejemplo, un día de la mañana era julio. Y él estaba tomando mate y en remera. Me dice, listo, este es el lugar. Y bueno, nos encantó. No sé, la verdad que no. Yo no conocía Mendoza. O sea, no conocía. Nunca había, ni siquiera había venido de vacaciones. Porque siempre fui o más a ir a las sierras porque tenía familia. O al sur porque tenía amigos. Porque yo realmente acá no conocía a nadie. Por ahí tengo una amiga en San Luis. Tengo un amigo en el Bolsón. Tengo amigos por distintos, pero... Acá fue eso, fue por él que nos vinimos a Mendoza. Y terminó con un libro. Ajá. Y volviendo a la bitácora de mudanza, ¿cómo fue en este contexto de escasez económica editarlo, digo, ponerlo a disposición del público? ¿Cómo fue este proceso muy autogestivamente? Contanos un poquito. Qué linda pregunta. Vos sabés que cuando... Claro, porque... está como la idealización de que hacer un libro, sí, es todo placer, es todo disfrute, porque es tu sueño, ¿no? Y el otro día una chica de uno de los talleres me dijo, bueno, no romanticemos tampoco, porque yo insistía en esto de que sí, todo eso estuvo, pero acá hay mucho trabajo. Y hay mucho trabajo mío y como les dije yo hace un ratito, este es un libro que lo escribí yo, pero que hay mucha gente atrás que me ayudó. Por ejemplo, un amigo me ayudó con el diseño de la foto de la portada. Yo tenía el concepto, pero él me terminó de ayudar, bueno, a pensarlo. Por ejemplo, yo quería que aparezca un mapa y él me dijo, ¿por qué no pones el mapa debajo de la Polaroid? Esto es mi casa, o sea, la foto de la portada es mi casa que corrí un montón de muebles para que quede la pared libre. Y conseguí unas cajas que me traje del supermercado, las puse ahí, puse una lucecita, bueno, como que armé toda la escenografía. Lo hice yo, sí, la foto con mi celular, que mi celular es malísimo aparte. No, pero mirá. Bueno, pero todo, y de todos modos, ojo, quiero nombrar a Bruno de Editorial Chimanga, que es quien me lo armó. Este libro, si está hermoso como objeto, es porque él me ayudó. O sea, hicimos un trabajo en equipo. Él me dice, pero Maru, vos tenías todo pensado, porque yo le tiro flores todo el tiempo. Y él me dice, pero esperá, que vos también. Nada, Bruno, maravilloso. Recomiendo su trabajo, un pibe que trabaja muy a pulmón, muy accesible y es un artista. Entonces, él me ayudó un montón. Y después, bueno, amigos, o sea, este libro, yo tuve la colaboración de un amigo con la portada. Mis amigas de Buenos Aires que escribieron el prólogo, que me ayudaron con la corrección. Amigos que yo estaba con dudas de algún cuento, no, pero esto no se entiende, a ver, ¿vos qué pensás? Lo leían y me decían, bueno, Maru, pero por ahí, y me sugerían cosas, y yo tomando su mirada de lectores y de lectoras. Y también hay un dibujo, porque yo dibujo también muy autodidacta igual, ¿no? Es que que también lo hice a propósito de, del libro, del exactamente, como una historieta. Y este fue Bruno, el que me, el chico de la imprenta, de la editorial, que me dijo, Maru, vos me dijiste que tenías un dibujo, pongámoslo, y él me impulsó a. Fantástico. Yo no puedo creer todo el arte que tiene. Ay, gracias. Sí, hermoso. De verdad, qué bueno. ¿Y dónde podemos conseguirlo? Bueno, por el momento el libro, como es autogestivo, lo estoy a la venta, lo estoy poniendo yo. Uh-huh. Es lo puse a un valor, por supuesto, accesible, porque entiendo los tiempos en los que vivimos. Y bueno, y obviamente hay facilidades para poder adquirirlo y demás. Me quedan... No tengo tantos ejemplares porque no saqué una tirada muy grande, por supuesto, porque bueno, nada, recién empieza, pero todavía me quedan algunos ejemplares. Y bueno, y después voy a sacar otra tirada porque, por supuesto, está mi familia, mis amigos que me dicen, tenés que traerlo a Buenos Aires, que estamos todos acá, ¿no? Mi mamá, mi papá, que igual, bueno, vinieron de sorpresa para la presentación, así que ellos ya se llevaron su libro. Pero bueno, ahí vendrá también otra tirada que vaya para aquellos pavos. ¿Y cómo fue la presentación? ¿Dónde fue? Contanos un poquito. Ay, fue muy hermoso. Fue en el Centro Cultural Israelita este viernes, que pasó, el viernes 29 de noviembre. Toda la previa fue... Yo estaba muy nerviosa, imagínense, ¿no? Todo como un evento. Así como me ven, soy bastante tímida para hablar en público. Fue hermosa, fue mágica, mucho amor, mucho, como les digo, mis amigos y amigas ayudándome, el espacio estaba hermoso, la gente del Centro Cultural hermosa, o sea, el jardín todo arregladito, todo con lucecitas, vieron como una amorosidad en la colaboración del armado. Y después la gente que vino, muy mis compañeros del colegio donde trabajo, los chicos de los talleres, amigos, como les digo, gente que me fui cruzando, que vinieron a acompañar. Yo me siento muy, muy acompañada en todo lo que fui viviendo acá en Mendoza. Yo realmente estoy muy agradecida. Y como estabas contando de los talleres, si querés también contarnos un poquito, porque Maru Lugano es tallerista también ahí en el mismo club. Así que si querés contarnos cómo es eso... Sí, en el Centro Cultural Israelita empecé con un taller, que este es el que traje un poquito de Buenos Aires, que se llama Ficciones Heredadas, que fue un taller que surgió como un taller de escritura a partir de relatos familiares, ¿sí? En la época de pandemia, yo lo hice de manera virtual, venía un poco con una búsqueda, un proyecto de escritura que yo tenía, ¿no? Con relatos de mis familias, más específicamente a mí me interesa los personajes de mi familia que son como más criticados, las ovejas negras, digamos, a mí me parecen las más lindas para escribir, porque, bueno, por algo, ¿no? Son los que se alejaron un poco de las convenciones familiares. Y bueno, a partir de esa idea que yo tenía un proyecto, armé este taller y me lo traje acá para Mendoza. Y empecé con eso, que empezó a tener una linda convocatoria. En el medio me abrí un Instagram. Yo no entendía nada. Chicos, yo soy muy sepia con las redes. Ténganme paciencia, ¿no? Porque te juro, a veces me dicen, no, y tal cosa, subí tal cosa a las redes. Pará, es un montón. Entonces me abrí un Instagram. Yo no tenía Instagram. Y bueno, y empecé a hacerlo circular. Y bueno, y de Ficciones Heredadas nacieron otros talleres. Nació el vértigo de escribir, que también parece un concepto muy... muy bello esto de pensar la escritura como algo vertiginoso, porque a todas las que escribimos nos pasa que la escritura es muy convocante, es muy bella, pero también tiene esa cosa, ay, y si no me sale, ay, y no, como esos miedos que nos atraviesan a todos, ¿no? Y después nació el pulso de escribir, como esta cosa de la escritura también como algo que es un impulso, pero que también tiene algo de técnica, ¿no? Yo siempre digo, hay un instinto ahí cabalgando con la técnica. Digo, claro, la escritura no es solo instinto, también tenés que ahondar en recursos, ¿no? Cuanto más autores vas conociendo, más diálogos tenés y otras voces con las cuales ahí que te acompañen en la escritura. Bueno, estamos escuchando a don Alberto. Don Alberto Spinetta ahí que... digo que sin querer hemos descubierto que te gusta. Sí. Y si te preguntamos el nombre de la perra, lo vamos a recontraconfirmar también. ¿Seguro? Porque lo acabas de decir. Seguro. Esto de las, me imagino por la poesía de las letras, ¿no? Uh-huh. qué referencia tenés, qué es lo que te conmueve. Ya Alberto Spinetta ya sabemos, y recién nos acabamos de dar cuenta que el Piti Álvarez me parece. También, ¿no? Por supuesto. Pero y por ahí, algo, al voleo, algún nombre. De rock nacional, bueno, imagínate que yo me crié en Lugano y mi hermano Ricotero. Bueno. No. Rock nacional, sí, el más antiguo, el de los 90, de los 80, sí, Viejas Locas, Las Pastillas del Abuelo, bueno, Los Redondos, Charlie, uh-huh. Spinetta de más grande, te digo, porque viste como tiene unas letras muy complejas, hermético. Claro, sí, de más grande. Claro. La Renga. Harto. Lo podés entender después de los 30, diría uh-huh. yo. Uh-huh. Antes como que decís, ¿qué hizo? Pobre gente. Claro, sí. Sí. Pero bueno, en fin. Y en tanto, escritoras, escritores, uh-huh. Ya per se, ¿no? Uh-huh. Autores de libros, libros. Sí, bueno. Iba a decir libras. Las libras de libros. Y mirá, a mí me pasa que yo siento que tengo como un... A ver, si yo te digo Cortázar fue como mi primer amor literario, ¿no? Como, ay, Cortázar me volvió loca cuando lo conocí, no sé, Cortázar, Borges, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik, como que esos fueron mis primeros autores, ¿no? Y autoras que entraron. La ficción es lo que más te conmueve, parece. Sí, yo soy más de la narrativa. Escribo algo de poesía, pero no es el género que más cómoda me siento, digamos. En el sentido de, bueno, me voy a poner a escribir un poema. No, el cuento me siento que lo conozco más, lo he estudiado más, entonces me gusta más, también me convoca más como género para leer. Uh-huh. Pero actualmente, bueno, y no sé, también tengo autores, no sé, como que hay libros que han marcado mi vida. Juan Rulfo con Pedro Páramo, para mí es un libro, sí, que si vos me decís tres, me tengo que ir a un lugar y solo me puedo llevar tres libros, y ese es un libro que va a estar, porque tiene una cosa, no solo en lo que cuenta, ¿no? Y la temática y el contenido social y el contenido político y la crítica que es vigente por siempre, sino también la forma en la que lo escribe. A mí me vuelve loca, o sea, no solo el contenido, me vuelven loca los autores y las autoras que hacen algo raro con el lenguaje, como Clarice Lispector, por nombrar, bueno, sí, claro, a gente que hace cosas extrañas con el lenguaje. Claro. Pero pienso, bueno, actualmente estoy leyendo a Alejandra Camilla, bueno, pasé también por Mariana Enríquez, un enamoramiento así apasionado con su mundo, porque además está ella, cuando yo vivía en Buenos Aires, que la empecé a leer, año 2017, evoca muchos lugares de Buenos Aires. Entonces, para mí también fue como descubrir de golpe autores y autoras en ese momento que nombraban lugares que yo recorrí, ¿no? Plaza Constitución, ciertos barrios, no sé, el puente Alsina, que separa Pompeya de provincia, como lugares muy, muy importantes, ¿no? Para quienes vivimos en Buenos Aires y que tienen un montón de historia y un montón de dolores y de tristezas de cosas que ocurren ahí. Sobre todo para la clase obrera. Uh-huh, exactamente. Digamos, este es el primer libro. Sí. Ojalá que sean muchos más. Sí. Ojalá que mucho más. ¿Seguís escribiendo, seguís haciendo cosas? Sí, estoy... Más allá de los talleres, ¿no? Sí, sí. Sí, yo sigo escribiendo. Me pasa que el otro día en la presentación alguien me dijo, ¿y cuándo viene el próximo libro? Y yo dije, no, esperen, que estoy maternando, chiques. Claro, o sea, sí. Claro. Ahora estoy muy con la energía en esto, que realmente hay mucho trabajo acá. Pero hay un montón de textos. Y también yo voy dejando que... Un poco Clarice Lispector, el otro día en una entrevista la escuchaba y ella decía esto, ¿no? De que te surja la necesidad de escribir, en el sentido de, bueno, a ver, como que en ese sentido sí me parece que es algo medio intuitivo, que sobre qué surge escribir, ¿no? No es que uno lo va buscando así intencionalmente, bueno, me voy a poner a escribir sobre esto, no. Yo nunca me imaginé, como digo, yo vine a Mendoza con un proyecto de vida muy diferente a este. Yo venía con una vida, bueno, me voy a vivir al lugar natural, quiero formar una familia con mis perros, ¿no? Surgió, no sé si por azar, porque yo creo que el azar también son las decisiones que uno toma, ¿no? Pero me parece que es lindo que la escritura te sorprenda también. Qué hermoso. Y yo voy a tirar una improvisación así que me dicen por la cucaracha. Quizás nos puede compartir algún texto, no sé si qué pensás, como para ir cerrando también la nota y te damos un ratito que busques. Sí, me encanta. Mientras le contamos a la audiencia, hoy teníamos un sorteito, pero ahí hablamos con la productora por cucaracha y con el equipo que decidimos darle unos días más para darle más posibilidad a la gente. Bueno. Así que le vamos a dar otra. Esta semanita tenemos un montón de inscriptos, así que les avisamos que están participando, pero vamos a abrir más el juego a que se anote un poquito más de gente. Así es como nos gusta hacer los sorteos más comunitarios. Así que el viernes vamos a estar sorteando la orden de compra para el almacén andante, así que les vamos a dar unos días más para que se anoten mandando un mensajito al 261-746-5759. Y acá estamos con Maru Lugano, escritora casi cuyana, que nos va a compartir algo de bitácora de mudanza. Bueno, se lo voy a dedicar a Gato, que hace un rato hablamos del tema de las expresiones, ¿no? El vocabulario de acá de Mendoza, y este es un cuento que circula mucho en torno a esa temática. Se llama Estación Masa, para retumba y existencia. Una tos, el roce del metrotranvía sobre los hierros, la bocina, los golpes que alguien da en algún caño, 1, 2, 3, 4, se detienen. Gracias, dice una joven madre cuando alguien la ayuda a maniobrar con un carrito de bebé más alto que ella. El sonido resbaladizo del tren me hace pensar en la sensación de cuando te untás las manos con crema de ordeñe. La uso bastante desde que vivo acá. Los primeros meses los labios se me tajeaban. Me los pintaba de colores que hasta ese momento habían estado intactos en su estuche, sin estrenar. Regalo de mi amiga Fer. Tenía que hacer algo para que me dejaran de doler los labios. Fueron semanas de andar con la boca violeta, marrón, fucsia, hasta naranja. Ahora algo se desinfla. Es como si el vagón se hundiese un poco. Acá los subtes no existen. Supongo que debe ser por el tema de los sismos. No lo sé. Por las ventanas van pasando las localidades mendocinas, también llamadas departamentos. Ventanilla derecha, Godoy Cruz, Parque Mitre. Juegos prolijamente pintados, esculturas futuristas y un césped similar al jardín de la Reina de Corazones. Por la ciclovía un chico pasa en patineta. El cuello polar le cubre la mitad de la cara. Mantiene un equilibrio perfecto. Las manos guardadas en los bolsillos de su campera. Siente un poco de envidia. Esa confianza que tiene en saber que no caerá o que si lo hace el impacto no lo dejará del todo roto. El tren se detiene y sube un gendarme con su uniforme a pintitas. Ese que llevan los soldados en las películas de guerra. Acá es frecuente cruzarte con gendarmes, como ver cóndores. Una vez me asusté de tener uno tan cerca. Un cóndor, digo. Estaba tomando sol en la puerta de una casa ubicada en la avenida Morón. Pleno centro. Las alas eran más largas que mi mesa. ¡Qué bicho imponente y misterioso! El tranvía retoma el movimiento. Un día la serpiente se escapó del circo. Graffiti pícaro en la pared. El agua de Mendoza no se negocia. Reconozco uno de los lemas de la pueblada. Según me contaron, allá por el 2019, hubo un movimiento espontáneo y ferviente de todos los mendocinos en defensa del agua. Este elemento lo protegen, los une, hasta tienen horarios para regar. En algunas zonas en invierno el agua se congela, las mangueras escupen hielo. Las lluvias son pocas y se celebran como un cumpleaños o como la visita de amigos que hace mucho que no vemos. Los mendocinos no usan paraguas. Cuando llevo el mío al trabajo, a más de un compañero le genero ternura por mis conductas tan porteñas. Como ponerle arroz a la sal y hacer el pastel de papas sin colocarle una base de masa. Es que allá el piso y el techito se hacen con puré de papas nomás. Les explico casi como pidiendo disculpas. Vayan despejando la puerta, por favor, ordena la guardia, cuando el tren se detiene en Estación Progreso. En el Puente Cultura hay varios murales. Uno de ellos es una espineta gigante. Enfrente de ese dibujo, muchos meses y vidas atrás, yo solía esperar el colectivo para ir a ver a mis perros, cuando tenía 3. Ya tengo un pasado en Mendoza, y hay lugares que me vomitan recuerdos. Una voz ronca flota en el vagón, se aleja, su espesura se diluye. Suena un teléfono con el tono de llamada de Movistar, ese que viene instalado automáticamente con el celular. Nadie lo atiende. Enseguida se escucha el sonido de una notificación de mensaje. Estación Independencia, puente de acceso este. Para ir a su casa, Lisi, mi primera amiga de acá, siempre me da instrucciones que incluyen los cuatro puntos cardinales. Es fácil, Maru, tenés que estar atenta a las montañas. El sol se pone en ellas. Entonces, ahí tenés el oeste. Girás al este dos cuadras, luego caminás en dirección al sur y te encontrás con la Plaza España. La cruzás y 3 metros al norte está mi casa. En las ventanas, el paisaje se va haciendo más rural y áspero. Ya estamos en Maipú. Ventanilla derecha. Las montañas se acercan. En los meses que llevo viviendo acá me di cuenta de que cambian de color. Las he visto verdes, violetas, marrones, blancas. Hoy se cubrieron de un gris ceniza. El horizonte parece el negativo de una fotografía. El cambio de estación también te lo indican las montañas. En invierno, con su cobertura de azúcar impalpable, como ahora. En primavera se ponen carnosas, el sonda las enciende. En verano se amarillean sudorosas. En otoño parecen lomos de animales arqueológicos. A veces se mueven y nos cuentan secretos de la tierra. Me da mucho miedo cuando Mendoza convulsiona, pero eso es para otro cuento. El celular suena de nuevo. Esta vez escucho una respuesta. Hola. Sí, recién subo al tranvía. ¿Qué? Sí, con tono paciente y forzado. Sí, molesto. Sí, la súplica de alguien que está harto de dar explicaciones. Un chico se duerme de pie. Su bicicleta lo acuna y el vagón nos mece a todos. Las puertas se abren una vez más con gomosidad de chicle. Un anciano y su nieto son expulsados, 2 adolescentes ingeridos. El trayecto continúa. Una tos nueva. Ventanilla izquierda. Estación Piedra Alta. Grafitis del hijo no reconocido por el doctor Frankenstein, del Capitán América y de un perro, al que le agregaron en aerosol un porro que no coincide ni en escala ni en perspectivas con el resto del dibujo. Una pareja que espera para bajar se sorprende cuando el tren se detiene y vuelve a arrancar. Estaba andando, pues, dice el hombre. En su voz hay suavidad. ¿O es cansancio? Manso café con leche me voy a hacer cuando llegue a mi casa. Paladea un pibe que lleva puesto overol y muchas horas de escuela técnica. Manso. Todavía no la uso esa palabra. En cambio, el la delante de los nombres se plegó a esta identidad doble. Portellana, cureña, mitad porteña, mitad cuyana. La Romy, el Lucas, la Vivi, la Mica. Acá pasé a ser la Maru. Hace poco Valen, otra amiga, me dijo, a ver, María Eugenia. La miré confundida y molesta. Es que la siento muy amiga. Le tuve que aclarar que ese no era mi nombre real. Ahora lo usa para hacerme rabiar nomás. La Maru. Así me llaman. Me gusta. Ventanilla izquierda. Están construyendo una escuela nueva. Todavía no se ve nada. Unos tablones de madera ofician de fuerte. Un mercadito vecino se atrinchera detrás de sus carteles, con ofertas. Molida, 4.000 pesos el kilo, raspadas, 80 cada una, veteraba, 700 el atado. Guardo el teléfono, en la próxima estación me tengo que bajar. Agarro mi mochila. Permiso. ¿La que viene es masa, nena? Sí, señora. Que te vaya bonito, me dice una vez fuera del tren. Me encanta que acá la gente se salude así. Tiene algo de oráculo, de presagio de buen día, y al mismo tiempo es una orden. El subtexto sería... Hacé que tu día sea bonito. Manso, ¿no? Oh, muy bien. Qué bien. ¿Cuántos momentos? Gracias. ¿Cuántos muy momentos? Lindo. ¡Wow! Mucho. Uf. Hermoso. Realmente nos hiciste viajar por todos esos ahí lugares. Me tomé el atrevimiento. Me metí, te mandé un mensaje sí. al Insta. Sí. Hay una amiga de la radio también, que es Sandra Flores Ruminot. Sí. Que tiene como una librería andante, Payana Ediciones, es su editorial, sí. pero ella tiene Payana Librería también, ajá. y anda con los libros, son todas autoras y autores de acá que han hecho acá en Mendoza, uh-huh. así que bueno, ay, fíjate bueno, qué gracias. Onda, capaz que te puede ayudar a llevar el libro, a difundirlo, a que se conozca, uh-huh. y bueno, por más presentaciones de este libro, así la gente te va descubriendo, muchas etcétera. Gracias. Muchas gracias a los dos, Ángeles. Eso, no, gracias. Y los talleres que estabas dando, y ya con esto cerramos. Sí. Nos contaste que tienen la presentación este jueves. Sí. Cierre de año. Cierre de año, uh-huh. este jueves a las 19 horas en el Centro Cultural Israelita, Maipú 252, ahí cerquita de la Alameda. Uh-huh. Vénganse porque han escrito cosas muy hermosas. Y esto, y que la escritura... hay que escribir, para digo, está esta idea, porque lo hablo mucho en los talleres, no, y bueno, porque yo no sé si lo que yo escribí es todo es valioso, todo es publicable, solo hay que tener deseo, ganas y trabajo y ser genuino y trabajar en los textos, esa es la clave, no es un don. Yo estoy como muy esa teoría del don divino, la inspiración, no. Hay trabajadores de la escritura, trabajadores y trabajadoras de la escritura, de eso se trata para mí. Bueno, muchas gracias por habernos venido a visitar. Un gustazo. Gracias. Un gustazo igual.